Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. En el programa de hoy os propongo un viaje con la palabra, evidentemente, hasta un lugar mítico, un lugar único en el mundo, con un aura muy especial y que, bueno, desde luego que merecía ya un programa solo para este lugar, ¿no? Os estoy hablando de la ciudad de Lhasa. Lhasa, la capital de la región autónoma tibetana y el corazón de toda la cultura tibetana en estos últimos siglos. Una ciudad que ha ido ganando con el paso de los años, con el paso de los siglos, esa reputación de lugar único, de lugar mítico y de epicentro de todas las creencias, de todas las culturas que se aunan en Tíbet. Porque, bueno, en Lhasa nos encontramos no solo con el epicentro del budismo tibetano, sino también con el epicentro de otra serie de culturas y creencias que también están presentes en Tíbet. Nos encontramos con los Hui, la etnia Hui, una etnia de religión musulmana y que tiene su epicentro también aquí en Lhasa, dentro de la región autónoma del Tíbet, no sin ir más lejos, no muy lejos del Jokhang, del centro sagrado del budismo tibetano, se encuentra la mezquita de Lhasa. También es epicentro de, como os digo, de otras culturas, porque en Tíbet nos encontramos no solo budistas, que quizá es por lo que es famoso, sino igualmente musulmanes y personas que siguen la tradición de la religión Bon, la tradición oral y original del Tíbet, de la región autónoma tibetana, algo que estaba antes de que llegara el budismo y que se mantiene mezclado con todas estas otras religiones, pero también se mantiene un poco en lo que es la vida diaria, en la vida, la cultura tradicional un poco que rige la vida de cada uno de los tibetanos. Pero bueno, como os digo, vamos a adentrarnos por los callejones de Lhasa, vamos a recorrer los circuitos de peregrinación en torno a los lugares sagrados de esta ciudad, subiremos a montañas cercanas para acercarnos a algunos de los grandes monasterios, conoceremos cómo viven estas personas, estos monjes allí dentro, y también conoceremos un poco cuál es la situación actual de la ciudad de Lhasa, una ciudad histórica, una ciudad con una historia muy, muy importante, pero que en estas últimas décadas ha ido transformándose, como casi todas las ciudades en el mundo, pero muy especialmente aquellas que están dentro de los límites de China, y bueno, ha ido perdiendo parte de esa singularidad para dar paso o para irse convirtiendo poco a poco en un lugar o en una ciudad que sigue un poco la estela de otras ciudades que podemos encontrar en China, ¿no? Una forma también, tristemente, de perder parte de la propia cultura, de la propia identidad, en favor de una homogeneización que, bueno, nos encontramos por un lado con esa homogeneización, más atendente hacia la sinización, es decir, hacia lo chino, pero también un cambio que también está dando hacia lo occidental. Es decir, nos encontramos con una ciudad que cada vez se parece menos a aquella mítica Lhasa y cada vez se parece más a muchas otras ciudades bastante anodinas que pueblan este planeta. Así que bueno, vamos a entrar en ello, vamos a hablar de ello. Pero bueno, en primer lugar, hoy en vez de las noticias que habitualmente solemos hacer, lo que os voy a hacer es un pequeño repaso a las últimas novedades sobre el coronavirus, sobre lo que está pasando aquí en Asia. Ya sabemos, bueno, ya sabemos desde aquí, yo me encuentro todavía en China. La situación ahora en Europa es muy delicada, pero bueno, aquí en Asia también sigue adelante, aunque las cosas están cambiando. Pero bueno, os voy a hablar ahora, a continuación, de las últimas novedades sobre el coronavirus. Yo soy David Gómez Rollán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Pues el avance del coronavirus parece ser que aquí en China se ha frenado bastante en estos últimos días. De hecho, nos hemos encontrado con que, según las cifras oficiales, que se estaban empezando a poner un poquito en duda. Según las cifras oficiales, en estos últimos días ha habido varios días en los que no ha habido ningún caso nuevo dentro de lo que sería transmisión local. Es cierto que esto va con un poquito de trampa, porque todos los días sí que ha habido casos nuevos. De hecho, más o menos en estos últimos días se ha venido sucediendo entre 20, 30, 40 casos nuevos cada día, todos ellos procedentes de casi siempre de la gente que está volviendo a China desde otros países, principalmente europeos. Se estima aproximadamente que han vuelto unas 100.000 personas, casi todos chinos que viven en otros países, como os digo, y muchas de estas personas pues han venido y han vuelto a traer para acá el virus, ¿no? Hoy, por ejemplo, nos encontramos con que ha habido aproximadamente unas 50 más o menos personas y nuevos casos en China, casi todos, como os digo, importados. También ha habido algún caso local en la provincia de Hubei. Pero bueno, como os digo, se está volviendo a la normalidad. La vida, más o menos, como ya os comuniqué y os hablé en el anterior programa, ha vuelto más o menos a la normalidad. Ya se puede salir tranquilamente, la gente ya está trabajando con total normalidad. Y los controles de vecinales y demás poco a poco van suavizándose, pero sí que se está teniendo una estricta, se está mirando de forma muy estricta a toda la gente que está llegando desde fuera, se les aplica una cuarentena obligatoria a todos y bueno, pues también se está viendo o se está intentando controlar y vigilar muy de cerca todos estos casos nuevos para intentar evitar desde luego un rebrote, porque desde luego que después de estos dos últimos meses el miedo ahora en China precisamente es ese, ¿no? El hecho de que pueda haber un nuevo rebrote y que volvamos de nuevo para atrás en el tiempo y volvamos otra vez a vivir lo que ya hemos vivido por aquí. Pero bueno, de momento parece ser que está más o menos todo controlado. De hecho, las buenas noticias parece ser que están tan aseguradas que desde mañana la provincia de Hubei, que hasta ahora estaba completamente ya cerrada, ha pasado cerrada dos meses, ya va a volver a abrirse, va a volver a poder haber movimiento desde la provincia de Hubei y también se ha anunciado que su capital, Wuhan, el epicentro absoluto de esta epidemia hasta el momento, el lugar en el que se originó todo, va también a finalizar su bloqueo, va a finalizar su cierre terrible, ha sido un cierre terrible como quizás habéis visto ya por las noticias a lo largo de estos meses, y va a finalizarlo ya el próximo 8 de abril, aunque ahora ya la gente ya puede salir tranquilamente a la calle, ya puede hacer más o menos una vida normal. Esto es lo que hay en China, pero China no es el único lugar, ya sabemos, ahora mismo ya está la epidemia por todas partes, y bueno, ahora lo que está preocupando, sobre todo no solo en Asia, sino a nivel global, es la posibilidad de que estalle la epidemia en la India. Los casos no están muy claros, de momento hay muy pocos casos. India ha entrado también en un proceso de parálisis, más o menos, tal y como se está llevando en todos los demás países, más o menos a día de hoy en el mundo. Pero hay un miedo al hecho de que las cifras que está manejando India se deban principalmente a que no se han hecho los tests y por lo tanto puede haber mucho más infectados de los que se teme. Y bueno, hay miedo porque la India es un país muy muy poblado, más o menos igual tiene la población muy similar a la de China, y aquí en el caso de la India sería un lugar extremadamente difícil de controlar por muchas cuestiones, evidentemente por cuestiones culturales, por cuestiones sociales, sería muy muy complicado de controlar. Además, la sanidad o la cuestión médica en la India es muy, deja bastante que desear en muchos aspectos generales, así que bueno, hay un miedo, ¿no? Hay un miedo evidente a que pueda explotar en India también. De hecho, India, Pakistán, Indonesia son los países que formarían un grupo de algunos de los países más poblados del mundo con una gran cantidad de población. Toda esta zona, no nos olvidemos que toda esta zona del sudeste de Asia, desde Pakistán hacia el sudeste de Asia, alberga aproximadamente al 60% de la población mundial. Es decir, estamos hablando de una cantidad de personas muy grande y que de explotar o de estallar la epidemia en estos lugares, las cosas se complicarían mucho, no solo ahí. Bueno, ahí evidentemente hablaríamos de cifras probablemente muy grandes, sino que además, pues bueno, esto evidentemente influiría también en el resto del planeta. Pero bueno, como os digo, de momento no podemos adelantar nada más, porque de momento lo que hay son cifras bastante pequeñas y, según siempre fuentes oficiales, está más o menos tranquilo, ¿no? Pero bueno, como os decía hace un momento hablando de China, las fuentes oficiales en estos casos tenemos ya que empezar a ponerlas en duda. porque bueno, hay muchas cuestiones, ¿no? Y se está demostrando, sobre todo en los países en los que se está haciendo una cantidad de test masivo a la gran mayoría de la población o a todos aquellos que presentan síntomas, se está demostrando que hay una cantidad de gente que tiene el virus mucho más grande de la que figuran en los números en realidad, pero que bueno, pasan desapercibidos básicamente porque no les produce nada, es decir, no tienen ningún síntoma y no les produce mayores problemas, ¿no? Pero sí que son personas que pueden contagiar a otras personas, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es un poco lo que hay en Asia. Allí en Europa ya sé que estáis en un momento muy crítico, ya os lo fui comentando, era de esperar que estos días iban a llegar, esta semana va a ser posiblemente muy dura. No sé, yo no puedo haceros ninguna, aventurarme a decir una predicción porque es muy difícil, ¿no? Cada país lleva su ritmo, cada país toma sus medidas y se va a ir viendo, ¿no? Es cierto que es muy probable que pues eso, esta semana sea muy complicada, la que viene veremos, ¿no? Y ojalá, ojalá de verdad se acabe, por lo menos estabilizando un poquito, los números, el número que va creciendo cada día empiece a estabilizarse y poco a poco a bajar. Ese es el deseo que todos tenemos, yo creo, ¿no? Ojalá que así sea. Así que bueno, cierro aquí este pequeño repaso, estas pequeñas novedades sobre el coronavirus. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida nos adentramos en las calles de Lhasa. Pues bueno, supongamos que soy un peregrino, somos unos peregrinos, que estamos en camino, ¿no? En camino hacia un lugar anhelado y soñado, que procedemos quizá de otra región alejada del Tíbet, quizá procedemos de los altiplanos o de las estepas de Qinghai, ¿no? Y venimos andando cientos o incluso mil y pico, más de 1.000 kilómetros andando, haciendo esta peregrinación única y muy especial en nuestra vida, y nos estamos acercando al punto, a la meta, al lugar al que estamos deseando llegar, ¿no? Según vamos llegando, según nos vamos adentrando en Lhasa, nos encontramos primero con una sensación un poco, digamos, confusa. Porque quizá lo primero que nos encontramos de Lhasa al entrar en la ciudad sea una imagen que no tiene mucho que ver con la imagen que quizá nos hemos formado en la cabeza de este lugar. De repente nos encontramos con barrios de apartamentos, de edificios grandes, y que nos da esa sensación de estar en cualquier otro lugar más que en Lhasa, ¿no? En cualquier ciudad muy similar, como casi todas las que hay en casi todas las regiones de China, ¿no? Y vamos adentrándonos y aparecemos en avenidas inmensas, con muchos carriles de coches, con una gran cantidad de espacio, bastante vacío porque no hay tanta gente caminando por aquí ni tantos coches pasando, ¿no? Pero que, como os digo, sigue un poco la estela anodina de muchas de estas nuevo urbanismo que se está tendiendo a crear en gran parte del país, ¿no? La escena que nos encontramos, como os digo, es un poco peculiar, ¿no? Nosotros estamos pensando que llegamos a Lhasa, un lugar mítico, un lugar histórico, que lo que primero que vamos a ver va a ser lugares antiquísimos, va a ser una cultura o un lugar lleno de misticismo, de muchas cosas, ¿no? Y sin embargo, según entramos a Lhasa, como peregrinos que vamos andando, nos encontramos con esto, ¿no? Una ciudad que no tiene ningún aspecto de ser una ciudad sagrada, ¿no? Que no tiene ningún aspecto de ser una ciudad mítica, ¿no? Sino una ciudad anodina más. Como buenos peregrinos que somos en grupo, nos acercamos y vamos entrando en Lhasa, como os digo, por este, hasta que llegamos a donde iniciaría el primer circuito de peregrinación en torno a lo que es la ciudad de Lhasa. Este primer circuito se llama Linkhor. El Linkhor son unos 8 kilómetros que circundan todo lo que es el centro de Lhasa y que es el primer circuito o el gran circuito de peregrinación, la primera cora que cualquier peregrino que llega hasta Lhasa realiza prácticamente en primer lugar, ¿no? La cora, igualmente el Linkhor, empieza transcurriendo por amplias avenidas anodinas hasta que ya por fin empieza a ascender ligeramente por unas colinas, por unas pequeñas montecitos, y ahí por fin nos encontramos ya con esa idea o con esa Lhasa más similar a la que teníamos en nuestra cabeza, ¿no? Esa Lhasa en la que todo se llena de banderas de oración, de pequeñas capillitas de budas, de grupos más grandes de peregrinos procedentes de muchos lugares de Tíbet y de las regiones circundantes de Qinghai y de Gansu, de Sichuan, de Yunnan o de cualquier otro lugar, ¿no? Gente que va andando, haciendo girar sus manicor en la mano, estas pequeñas ruedas de oración portátiles que siempre hacen girar, y mientras van diciendo constantemente el rezo, ¿no? El Om Mani Padme Om. Y ya nos vamos adentrando por fin en una idea más similar a la que habíamos tenido de Lhasa, ¿no? A una Lhasa más, esa Lhasa más espiritual, podemos decirlo, que nosotros siempre tenemos o que generalmente tenemos en la cabeza, ¿no? Este Linkhor, como os digo, va subiendo por algunas colinas, pasa por algunos templos, pequeñitos templitos, capillitas y demás, y hay un ambiente muy interesante y muy agradable, ¿no? El que tiene que ver con todos estos peregrinos que van haciendo su camino, su primera cora de la llegada a Lhasa, ¿no? Como os digo, la gran parte del Linkhor transcurre, sin embargo, por estas avenidas anodinas, pero bueno, los peregrinos aún así siguen haciendo este camino. Una vez que hacemos este Linkhor, esta primera cora, nos adentramos ya en el corazón real de Lhasa. Nos acercamos al Barkhor. El Barkhor es el corazón, ¿no? El viejo barrio de la Lhasa histórica, y es prácticamente, por desgracia, casi lo único que queda a día de hoy de esa vieja Lhasa, ¿no? Porque la mayor parte de la ciudad ha sido remodelada, ha sido reurbanizada, y solo se conserva este gran barrio del Barkhor, en donde las calles siguen siendo esas calles estrechas, intrincadas, en donde parecen todo un laberinto, ¿no? Laberínticas, en las que se suceden teterías, con tiendas de telas, con tiendas de inciensos, con tiendas de un montón de utensilios para los peregrinos, también para los turistas, evidentemente, a día de hoy, pero que siguen conservando un poco ese aire o ese espíritu de lo que es la Lhasa tradicional, la Lhasa histórica. Es cierto que el Barkhor también ha cambiado mucho. Hasta hace no muchos años, el Barkhor estaba lleno de puestos, de tenderetes, por así decir, ¿no? En los que todos estos vendedores vendían todo tipo de utensilios para los peregrinos, de ofrendas para los templos y todo este tipo de cosas. Todo eso ha desaparecido. Los tenderetes han desaparecido. Ahora ya el Barkhor está limpio de esos tenderetes, hay tiendas y las calles están limpias. Según estamos en el Barcor abarca lo que sería la ciudad histórica de Lhasa, pero el Barcor también es la siguiente cora, el siguiente circuito de peregrinación. Este siguiente circuito de peregrinación es el que gira en torno al templo del Jokhang. El templo del Jokhang es el corazón absoluto, sagrado del tibetano, del Tíbet y del budismo tibetano, ¿no? Allí es a donde todos los peregrinos quieren llegar y allí es a donde todos se dirigen principalmente. Se supone, o según cuenta la leyenda, en el corazón del Barcor, dentro del Barcor, se cuida o se alberga una de las tres figuras esculturas realizadas durante la vida del propio Buda, ¿no? Del propio Buda. La que tenemos aquí es una figura de Sakyamuni, que sería el Buda Siddhartha Gautama a la edad de 12 años. Como os digo, se supone que es una de las tres estatuas de esculturas que se hicieron en vida del Buda, según cuenta la leyenda, y por eso este lugar es tan importante y tan sagrado, ¿no? Es el corazón del budismo tibetano. El Barcor gira alrededor del Jokhang y es aquí quizá donde nos encontramos, como os digo, con ese espíritu propio de la Lhasa tradicional, ¿no? Es aquí donde vamos a ver a cientos de peregrinos, a cientos de personas agolpándose, girando en torno al templo del Jokhang, y en la plaza que se abre ante el templo, en la plaza del Jokhang, allí nos encontramos con una gran cantidad también de peregrinos que están haciendo las postraciones, ¿no? Las postraciones ante el templo. Estas postraciones que siempre, seguro que habéis visto, ¿no? Que se tocan primero la cabeza, luego la parte de la boca, el corazón, y se echan al suelo, y así constantemente, ¿no? El ambiente, desde luego, que es único y muy especial. Sin embargo, hay algo que rompe esta sensación o esta idea o bueno, un poco este ambiente, ¿no? Y es que si nos fijamos, bueno, no si nos fijamos, en realidad para acceder hasta el Barcor, hasta el barrio viejo de Lhasa, hay que suceder o hay que pasar por una gran cantidad de controles. Hay que pasar controles policiales con escáneres en los que hay que meter las mochilas, hay que pasar por estos arcos metálicos, todo este tipo de cosas, ¿no? Son la vigilancia policial y en ocasiones también militar que lleva a cabo el gobierno chino con tal de evitar que se sucedan o que pasen allí en el corazón de Lhasa más protestas o cualquier tipo de cosas que han venido siendo históricamente allí, ¿no? Muchas de las protestas en los años 80 y más recientemente muchos de estos monjes, sobre todo son monjas en realidad quienes hacen las protestas más actuales, ¿no? Pero muchas de estas monjas que se queman a lo bonzo, muchas suceden en el Barcor y por lo tanto todos estos controles van encaminados a tratar de evitar cualquier intento de protesta o de lo demás. Pues si esto fuera poco, otra cosa que rompe un poco el ambiente es que en las azoteas nos encontramos también con puestos policiales que están vigilando todo el Barcor y toda la plaza del Jokhang desde arriba, ¿no? Sucediendo, viendo lo que sucede y controlando para tratar de evitar cualquier mínima protesta, ¿no? Es una de las puntos más tristes de esta ciudad y de una realidad que está ahí, ¿no? Que existe y que no podemos negar, ¿no? Que es el control que hay, el control policial, el control militar que existe no solo en Lhasa, sino prácticamente en toda la región autónoma del Tíbet, para tratar de evitar siempre, pues eso, cualquier tipo de protesta, tratar de sofocarla lo más rápido posible. Bueno, ya sabéis, ¿no? Ya sabemos toda la historia de lo que hay detrás, ¿no? De las luchas entre el Partido Comunista Chino y las figuras de los lamas, de los grandes, de la jerarquía tibetana y demás, ¿no? Todas las historias dramáticas que hay detrás, ¿no? Las persecuciones, las muertes, las destrucciones de monasterios, la reeducación de miles de personas. Una situación muy complicada y que, bueno, podemos vislumbrar ligeramente a día de hoy en Lhasa a través, ¿no? de este control policial al que está expuesto la ciudad en todo momento. Como os digo, seguimos en el Jokhang. Una vez que hemos hecho las coras del Jokhang, la cora del Jokhang, nos adentramos ya en el monasterio en el corazón, en el templo del Jokhang, para hacer la última kora, una kora súper pequeñita que transcurre por dentro del yokan y que se llama Nankor. Es una kora que va girando en torno al dentro del monasterio, pasando por todas las capillitas hasta llegar a la capilla principal donde se encuentra este Buda Sakyamuni que os comentaba, ¿no? Dentro, pues como casi todos los lugares del Tíbet, hay un ambiente apenumbrado. De todo parece que está como iluminado por las velas y la luz que emiten las velas de mantequilla de yak, que lo iluminan y lo impregnan todo, el olor, todo huele a mantequilla de yak. Las paredes, en realidad, las paredes con las pinturas y todo, tiene esa sensación un poco como grasienta casi, que da la sensación de la mantequilla de yak, ¿no? Del humo que ha generado durante generaciones y generaciones. Quemar esas velas de mantequilla de yak, ¿no? Allí en el templo de Jokan, como os digo, es el epicentro general, el epicentro de todo peregrino que se acerca hasta Lhasa y el lugar al que todo peregrino quiere llegar. Más allá de todo esto, tenemos la Lhasa también más jerárquica, por así decirlo, ¿no? Que viene representada por el Palacio de Potala. El Palacio de Potala es la imagen quizá más prototípica y más visible de Tíbet, porque, bueno, es este gran palacio rojo y blanco que se levanta sobre una colina y que fue durante 2-3 siglos la casa de los Dalai Lamas. Allí vivían los Dalai Lamas desde el siglo XVII, cuando se acabó de construir, y desde allí también, pues, fue el último lugar en el que vivió también el actual Dalai Lama, que está exiliado en la India, ¿no? Desde allí encerrado, en realidad, pasó su juventud aprendiendo a, bueno, pues todo lo que tiene que ver, ¿no? con la religión tibetana y con el papel que le había tocado ejercer, ¿no? Desde muy niño. Entonces, bueno, el Palacio de Potala también tiene su propia kora, su circuito de peregrinación que gira en torno a la colina donde se levanta. Hay un circuito de peregrinación que va siguiendo también todo rodeado de ruedas de oración y está siempre repleto igualmente de peregrinos, de monjes, un ambiente pues único que hay en estos lugares, ¿no? Y bueno, luego se puede también, evidentemente, el circuito de peregrinación generalmente acaba con la subida hasta arriba, hasta dentro del Palacio de Potala, donde se visita, ¿no? Se puede ver el Palacio de Potala y se visitan las tumbas de todos los Dalai Lamas que allí están enterrados, ¿no? Y bueno, pues este es el otro lugar principal y junto a este estaría el Norbulinka, el palacio de verano de los Dalai Lama, que es un gran recinto de jardines, estanques y demás, ¿no? En donde, bueno, como os digo, esto formaría un poco la Lhasa más jerárquica, la Lhasa más política religiosa, por así decirlo, porque, bueno, ya sabéis, ¿no? Tradicionalmente los lamas, los Dalai Lamas, han sido figuras que eran la cabeza religiosa, pero también eran cabeza política en realidad, ¿no? Eran quienes prácticamente, pues eso, ¿no? Quienes regían los destinos y quienes regían y gobernaban de una forma o de otra Tíbet, ¿no? A veces con ideas o con formas más propiamente tibetanas, a veces como títeres o como juguetes de los gobiernos centrales que procedían del resto de China, ¿no? Del resto del país. Os comentaba además que además de todo esto, de todo este corazón budista tibetano, también nos encontramos con otras cosas en Lhasa que, bueno, pueden sorprender en un primer momento, ¿no? Sin ir más lejos, muy cerquita del Jokan, en pleno barrio del Barkor, nos encontramos una plaza, la plaza de la mezquita, en la que está la mezquita, y es una plaza prácticamente en donde todo está dedicado a la religión musulmana, todos los negocios son de musulmanes, y nos encontramos pues una gran afluencia de gente musulmana que también viven en Lhasa. Os comentaba hace un poco al principio del programa que en Lhasa es bastante habitual ver a personas de la etnia Hui. Los Hui son estos musulmanes que quizá habéis visto, es una etnia de aquí de China, en donde, bueno, tienen una forma, sobre todo las mujeres tienen una especie de velos en la cabeza muy, muy estilizados, ¿no? Como muy grandes. Y suelen llamar bastante la atención por eso, ¿no? Porque es una forma de ver un poco diferente, muy coloridos y muy estilizados, que, bueno, son propios de la etnia Hui. Además de los Hui, también en Lhasa nos encontramos con uigures, que están, bueno, presentes, ¿no? No sin ir más lejos, Tíbet y Xinjiang, pues están muy cerquita, ¿no? Están muy cerquita las unas la una de la otra. Y por lo tanto, no es de extrañar, ¿no? Que nos encontremos con esto, ¿no? Hay un ambiente, además, también muy agradable en este barrio, en esta zona musulmana, en este barrio musulmán. Un ambiente también que da esa sensación, ¿no? Nos encontramos con un aire realmente histórico, realmente tradicional. Realmente tenemos la sensación de estar en un lugar, pues eso, ¿no? Con mucha historia más allá del budismo, ¿no? Además de los musulmanes, hay pequeñas comunidades, por ejemplo, cristianas, muy pequeñitas, la verdad, ¿no? Y también nos comentaba antes que existe una tendencia o una importante presencia de la religión Bon, ¿no? La religión Bon en realidad lo impregna todo en Tíbet. En realidad la religión Bon está dentro de lo que es el actual budismo tibetano, que la absorbió y cogió gran parte de esa tradición Bon y la asumió como parte del budismo tibetano. También está dentro de las tradiciones o de la cultura musulmana que viven en estas personas que profesan esta religión allí dentro de Tíbet, dentro de Lhasa, y está prácticamente asumido, prácticamente, pues por eso, ¿no? Por el total de la población. La religión Bon era la religión originaria de Tíbet, antes de que llegara el budismo. Era la religión, es un tipo de religión que, bueno, lo podemos equiparar un poco a la idea un poco del chamanismo, ¿no? Es un tipo de religión chamánica en donde las figuras de los chamanes eran fundamentales. De hecho, sigue habiendo una gran importancia de los chamanes en toda la región autónoma del Tíbet y en toda la cultura tibetana, ¿no? Y eso procede precisamente de esta religión Bon. La religión Bon está por todas partes, como os digo. Gran parte de lo que es el budismo y de las prácticas del budismo tibetano actual estaban en la religión Bon, ¿no? Muchas de estas cosas que ahora vemos y que las asociamos mucho al budismo, cosas relacionadas con el respeto del entorno natural y todas estas cosas, en realidad proceden de esta religión Bon, ¿no? Una religión de los nómadas, una cultura que procede de los pueblos que habitaban estos altiplanos en Tíbet, Qinghai, y que evidentemente había una relación con los pueblos mongoles, porque bueno, todo en realidad está interconectado y todos estos pueblos son pueblos nómadas al final que han ido intercambiándose a lo largo de los siglos formas culturales, formas de vida, ¿no? Entonces, bueno, la religión Bon no la encontramos en muchos lugares. De hecho, si estamos un poco atentos, nos encontraremos con una especie de piedritas, bueno, piedritas, en realidad son piedras grandes que suelen estar como manchadas de naranja generalmente o de amarillo, así, ¿no? Y esas piedras en realidad representarían un poco como lugares o casi como deidades sagradas de la religión Bon, ¿no? Serían como deidades, espíritus de la naturaleza, de la religión Bon, ¿no? Y eso está presente pues, casi por cualquier lugar. Si prestas un poco de atención, según va alguien caminando por Lhasa, por el resto del Tíbet, se va a encontrar con estas reminiscencias o con esta presencia casi constante de la religión Bon. Os comentaba, por ejemplo, el tema del chamanismo, ¿no? Y cómo la religión budista tibetana ha ido asumiendo esta parte de la religión Bon tradicional tibetana, porque también en Lhasa nos encontramos con un lugar muy especial y muy concreto que muestra muy bien cómo el budismo tibetano supo absorber parte de esa religión Bon y asumirla como propia, ¿no? Os estoy hablando de un lugar, un templo muy pequeño, que es el templo de Nechum, que está muy cerquita a uno de los grandes monasterios también de Lhasa, el templo de Drepung, que fue fundamental e importantísimo durante muchos siglos con miles de monjes y que, bueno, sufrió los estragos de la Revolución Cultural, pero a día de hoy ha vuelto más o menos a recuperar parte de su esplendor arquitectónico. Y que bueno, muy cerquita de allí está como os digo, el templo de Nechun. ¿Y por qué es importante este templo? Si lo vemos y llegamos hasta allí, nos encontramos con un templo súper pequeñito, un templo que en realidad sería lo que es la sala de oración con un patio y poco más. Pero este templo es importante porque allí es el origen, bueno, el origen es el epicentro o el lugar, la residencia del oráculo, el oráculo de Nechum. El oráculo es una figura que procede precisamente de todas estas creencias Bon, ¿no? En realidad es una especie de chamán, es un chamán al que todos los Dalai Lamas tradicionalmente han escuchado siempre que había que tomar una decisión. Se acudía a este oráculo y el oráculo llevaba a cabo una ceremonia que la se sigue llevando a cabo a día de hoy. A día de hoy es verdad, el oráculo ya no está en Nechum porque y al igual que el Dalai Lama, es otra de las figuras que tuvo que salir fuera del Tíbet y estar en Dharamsala actualmente. Pero el oráculo es una de las figuras, pues eso, ¿no?, que se ha pedido siempre su opinión para cualquier tema o para cualquier decisión. El oráculo, como os digo, lleva a cabo una celebración o una ceremonia cada vez que se le consulta, que es prácticamente una ceremonia chamánica en todos los sentidos. Se pone un traje que le cubre por completo, un inmenso gorro que pesa una barbaridad de kilos, con la cara tapada, un espejo en el pecho, y empieza a girar, a dar golpes, a cantar, a todo, ¿no? Y es poseído por un espíritu y el espíritu habla a través de él. Como os digo, es un ritual chamánico en toda regla que la religión budista ha asumido como propio y le ha dado una importancia fundamental, ¿no? Porque este oráculo se consulta para tomar todas las decisiones más importantes que se toman dentro de la jerarquía y de la vida tibetana, ¿no? De los Dalai Lamas. Se les consulta incluso, por ejemplo, para localizar las reencarnaciones del Dalai Lama, las reencarnaciones del Panchen Lama, de todas estas figuras importantes o de lamas más importantes, pues se le consulta siempre al oráculo. Actualmente el oráculo no está en Lhasa, está en Dharamsala, la persona que es el oráculo está en Dharamsala, pero bueno, el templo, este templo de Nechun, sigue evidentemente estando en Lhasa, y bueno, se puede visitar y bueno, conocer un poco más de esta historia del oráculo, ¿no? El oráculo de Nechun, y de cómo, pues un elemento más, ¿no?, que nos muestra cómo la religión tibetana en el budismo tibetano se unió con esas creencias animistas, con esas creencias bon que estaban presentes anteriormente en el Tíbet. Y bueno, esta es un poco una visión general de lo que es la ciudad de Lhasa, ¿no? No quiero dejar Lhasa sin hablar, por ejemplo, también del monasterio de Sera, otro de los grandes monasterios que están en las estribaciones de las montañas, en las laderas de las montañas cercanas a Lhasa, un lugar típico en el que se puede ir a ver las disertaciones de los monjes en el patio, tan llamativas estas discusiones en las que dan prácticamente saltos y pelean casi entre ellos verbalmente, ¿no? Que es muy llamativo también. Y bueno, pues todo lo que rodea a Lhasa, hay algunos templos más, evidentemente. Pero bueno, como os digo, esta es una visión general de esta ciudad, de este lugar único, mítico y posiblemente maravilloso, indudablemente, porque bueno, yo creo que es uno de los lugares más especiales que hay en el planeta, y que sería una lástima, ¿no? Sería una lástima que esa despersonalización de la que os estaba hablando al principio, esa reurbanización de la ciudad, acabe por dar al traste con toda esa parte histórica o tradicional, ¿no? Que es una sensación creciente, no solo en Lhasa, sino cuando alguien, el viajero, llega hasta allí, pues también tiene un poco esa sensación, ¿no? Esperemos de verdad que se conserve parte de esa tradición y de esa cultura propia, por lo menos que se siga conservando el barcor lo máximo que se pueda, y que no caiga también víctima de toda esta reurbanización, porque entonces sí que habríamos perdido pues una parte muy importante de la cultura tibetana, de la riqueza cultural, no solo de Tíbet, no solo del budismo, sino mundial, ¿no? Es una lástima, siempre es una lástima que lugares como estos, lugares con historia, con tradición, quieran ser borrados de una manera o de otra para olvidar o para dejar de lado lo que han representado, lo que representan, y para reescribir en muchas ocasiones la historia, ¿no? Con otros términos, con otras cosas, que es lo que creo que deberíamos estar siempre atentos a que no ocurra, ¿no? A que siempre seamos conscientes de lo que representan y lo que son muchos de estos lugares que a veces intentan borrar. Así que nada, aquí lo dejamos por hoy. Os mando desde China un fuerte abrazo a todos y muchísimo ánimo, muchísima fuerza. Los días irán pasando, las cosas poco a poco irán mejorando, pero bueno, evidentemente todavía es muy pronto, todavía hay mucho por sufrir estos próximos días en relación con el coronavirus por allí, por España, así que bueno, mucho ánimo a todos. Y de verdad, yo desde China lo estoy deseando, porque también supondrá que por fin podré volver a casa y dejaré de estar aquí varado y bloqueado. Y de verdad estoy deseando que todo vuelva, o todo se encauce, por lo menos, ¿no?, a una a un camino un poco más controlable del que están las cosas ahora. Así que nada, lo dicho, mucha fuerza, mucho ánimo a todos. Nos vemos el próximo martes, nos escuchamos el próximo martes aquí en Radio Universidad, a eso de las 6 de la tarde, como siempre. Hasta entonces, que tengáis todos una buena semana. Yeah.